nos sumergimos en el mate. A pero ver. Ya hubo una presentación. Tenemos sí, algo que nos, sí, nos está dice perfecto, que estamos pero en el enredando es... las mañanas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12, en www.rnma.org.ar. Así es. Bueno, este programa colectivo, este programa que se genera realmente en red, desde la producción hasta aquello que después podés leer en tus correos que te llegan, estas gráficas que hacen compañeras y compañeros de medios gráficos. Uh-huh. Bien, nos metemos en el programa, vamos sí. a música, uh-huh. Si te parece bien, y de paso le cebo un mate a Blas, que está operando. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.